que hoy estamos haciendo obras en 700 municipios de todo el país y que en los 6 meses que vienen, donde nosotros en el presupuesto hemos multiplicado por 2 la inversión en obra pública, vamos a estar llegando a 1.500 municipios de los 2.300 municipios que existen. Con lo cual, ese objetivo que me propuse cuando llegué al gobierno de hacer una Argentina más federal, es un objetivo que definitivamente estamos decididos a cumplir. Y es un objetivo del que no queremos claudicar. Porque lo que está claro es que lo que necesitamos es una Argentina que crezca pareja. Y para que la Argentina crezca pareja, hace falta que intervengamos en todos los lugares donde debemos intervenir para garantizar que la Argentina crezca en cada uno de sus rincones. Y seguimos trabajando. Y estamos cada día mejor dispuestos y con más fuerzas, porque sabemos que el peor tiempo parece estar culminando. Ojalá Dios nos ayude y nos permita vacunar a la mayor cantidad de argentinos en el verano y una eventual segunda ola que no frustre este esfuerzo que en conjunto estamos haciendo todos por volver a reconstruir un país que otros destruyeron y que ahora nos cuentan, nos tratan de incumplidores de las promesas, nos tratan de mentirosos, pero nosotros nunca hemos cambiado un cálculo de la inflación, nunca cambiamos un presupuesto 7 días después de aprobados, nunca dejamos de eliminar la obra pública, es más, pagamos las deudas que nos dejaron y volvemos a poner la obra pública en pie. Ellos se olvidan. Espero que el pueblo argentino no.